queriéndote en silencio. Compartimos la vida. Voy a escuchar tu risa. Saber cuánto llorabas. Nunca dije te amo, ni dijiste te quiero. Si hay dos líneas paralelas, ni Dios las puede juntar. Me da pena decirlo, la vida hizo trampas. Dos líneas paralelas no se unen jamás. La vida hizo trampas, dos líneas paralelas no se unen jamás. Por eso un día cualquiera, en un lugar muy lejano, donde habita la nostalgia, desde allí para siempre, este amor que no pudo ser. Me da pena decirlo, la vida hizo trampas, dos líneas paralelas no se unen jamás. Me da pena, me da pena decirlo. La vida hizo trampas, dos líneas paralelas no se unen jamás.